pasaré contigo. Y si me dices que sí, como en los sueños que tuve de chico. Las noches en que no lloran los niños. Recita un poema a la puerta de mi cuarto callando el roncar de los coches. Que no me veas mirarte con cariño, para que no me ruborice el beso de las buenas noches. Porque si fuera la madre de todo, me nombraría hijo de la tierra. Te escribiría las canciones que aún no existen. Te salvaría de la guerra. Porque a la casa llegó el invierno eterno, cuando las plantas se quedaron sin palomas. Como fantasmas que se agarran de la mano, dura el paseo en el recuerdo de vecinas que se asoma. La primavera dura una semana y tú estás sola, pero yo contigo. Me duele el abrazo de aquella mañana que nunca llegó. Era el tiempo de la uva, tiempo de espalda y cosecha. Francia se quedó pequeña, pequeña ante tus pies. Y la carretera es estrecha, el contrabando en el arte. He reprimido, por la ley. Mamá Cándida vuelve a retomarse tu presencia. Y aunque muerta, me resulta familiar. Ante la ciencia, una forma de pensar. Mamá Cándida, asemejas a la suerte. Por eso me reservo a tu favor, hasta que cheque la muerte por mayor muero. Las cosas que creo buenas para mi gente son interesantes, son el presente. Hay que forjar un futuro con las palabras que se nos quedan. Decías en los dientes. Raíces, como un océano de sensaciones rotas. Cuando me miré por dentro,